El excepcional saxofonista salvadoreño Víctor Tomasino y su versión para Imagine de John Lennon. ¿Y la oyeron alguna vez con Roberto Carlos? Extensão da genialidade de Picasso. Pôde sentir o apocalipse de Guernica. E a beleza da paz através de uma pomba. E John Lennon interpretou exatamente esse caminho. Gracias. No, no me suena. En la versión de Roberto Carlos cantando en inglés Imagine de John Lennon. Y de John Lennon nos vamos a saltar a Paul McCartney con un saludo hasta la Argentina. ¡Hola, peludo! ¡Viva la Pepa! Un saludo para la linda Mish y Fernando, el socio. Para ellos va Simundo, Paul McCartney y Wings. Te queremos mucho, gracias. Es mutuo. Y vamos a recordar que en el año de 1972, Paul y Linda McCartney eran enchuchados porque les cayó la DAN. Sí, y los encontraron por segunda vez en 4 semanas, cannabis. Entonces los volvieron a llevar a Cana por la cannabis Y eso fue en un ranchito que tenían allá en Escocia. Recordemos entonces. Was that the intro I should have been in? Oh, boom, boom, boom, let's hear. Simon, Simon, Simon, is she? Simon, Simon, Simon, to me. Pablito clavó un clavito y a él le clavaron las heladas por estos días en su rancho de Escocia, y fue por segunda vez en 4 semanas por posesión de marihuana. Aló, buenos días. Por su programa. Ah, gracias. Mire, yo le felicito por tener un hijo con tan buen gusto. Ah, claro, claro que sí. Porque, él siempre está con mi época. Porque me dice que él así que por eso vamos a seguir con los Beatles. Ah, vamos a... El Happy Birthday de los Beatles. El Happy Birthday. Ah, él está cumpliendo años. Sí. Bueno, y entonces, ¿cómo lo vamos...? No del día. ¿Cómo lo vamos a saludar? ¿Qué le vamos a decir? Gracias, bendiciones, y sigue adelante. Nada más. ¿Para quién? Para sí. Alan Padilla es, ¿no? Sí, sí. Vaya, 25 años. Sí, lo quiero mucho. Pongámosle entonces a los Beatles. Bueno. Bueno, pues, adiós. Adiós. Para el caballero. Nice. Thank you, dear Beatles. Para el caballero Padilla, aunque cuando dijeron The Birthday, no sabía que a esta se referían. Saludos a René Ticas, Norma Aguilera, Jairo Cepeda, Eric Ciballero, Carlos Bautista, Keina Torres, Marco Matamores, Darwin Grijalva Mendoza, Gloria Rodríguez, Melvin Martínez, Michael T. López, Claudia Lorena Quiroa y también para Melvin Eduardo Barrientos. Alcanzó. Y metamos a otro cumpleañero, a su esposito, ¿cómo se llama? Mario Héctor Flores. ¿Cuántos está cumpliendo? 54. ¡Qué buena edad! Está galán, pues. Estamos todavía bichos. Vaya, pues, saludos. Y disfrutando con usted. Gracias. Bendiciones. Adiós. Happy Birthday de los Beatles. Y ya iba a poner otra así, hasta que me interrumpió el teléfono, que ha estado otra vez algo raro. ¿Aló? Buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? Está como una canción. Ajá. Caballo sin nombre. El caballo sin nombre. Ajá. Vaya, pues ya le voy a poner el caballo. Está cumpliendo años el día de mañana. ¿El caballo sin nombre está cumpliendo años mañana? No. Ah, perdón. Otra persona. Ah, qué horrible. Yo dije, híjole, ya estoy confundiendo, va. ¿Cómo se llama la persona que está cumpliendo años mañana y que yo ya estaba yéndome por otro lado? A caballo, yendo por otro lado. Francisco Paredes Cuellar. Francisco Paredes Cuellar. ¿Y él cuántos va a estar cumpliendo? Ahí sí, lo que no nos alcanzan los números. No es para tanto. Pero de todas maneras, a Francisco Cuellar le mandamos saludos. Así es la cosa. Bueno, gracias. Vaya pues. On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks. El caballo sin nombre del trío América. Y recordamos que en el año de 1986 un diario amarillista que se llama The National Enquirer sacaba una foto de Michael Jackson en una cámara de oxígeno. Y el artículo hablaba que Michael tenía un plan especial y raro para poder vivir hasta los 150 años. ¿Por qué me acordé del caballo sin nombre con Michael? Porque de su último álbum que se llama Escape, metió al caballo sin nombre, pero con otra letra. She told me.